Periodismo en movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Muy buenas tardes, esta es una nueva emisión de Periodismo en Movimiento. ¿Qué tal, Luis? Acá estamos con Luis Angio en el estudio hoy. ¿Qué tal? Buenas noches, Darío. Buenas noches a nuestras oyentes, nuestros oyentes. Hola, Graciela. Y Eta. Y Eta, allí en la operación técnica de Radio La Colectiva. Con estos teléfonos, 1549-47-98-46 y 47-87-69-50. Y hoy vamos a tener en el programa también a nuestro compañero que se reincorpora después de un faltazo con absoluta justificación, Daniel Campione. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, buenas noches. Bueno, Daniel, todo bien. Tenemos un programa bastante comprometido. Si bien uno no puede abarcar todo lo que sucede en el mundo real, y a veces no es el mundo real, pero nos hacen creer que es el mundo real. ¿Qué tenemos para hoy entonces, Luis? Bueno, vamos a tener una primera columna con nuestro compañero Alfredo Grande, ¿sí? Sí, una columna que es Ruendry, el último profeta. ¿Por qué será el último profeta? Bueno, creo que Alfredo se va a dar maña para explicarlo. Bueno, un hombre muy importante. Sí, en realidad sí, es muy interesante escucharlo. Para la cultura, Ruendry, un hombre que ha dejado marcas. En la obra de Hegel. ¿Cómo, Daniel? Que es un gran especialista en la obra de Hegel, del gran filósofo alemán de principios del siglo XIX. Hegel que justamente, según lo que decía un viejo profesor que tuve de filosofía, que el único que entendió a Kant fue Hegel. Bueno, habría que ver cuántos han entendido a Hegel después, ¿no? Ruendry tiene un largo recorrido, también como profesor, como docente. En fin, vamos a escuchar después atentamente la columna de Alfredo Grande. Y vamos a seguir después con un tema que está oculto, que tiene que ver con la sanidad en riesgo de la uva, nada menos. Sí, es un conflicto que ya hace unos meses, en algunos medios alternativos principalmente se trató este tema, donde la Dirección de Salud de la UBA, que tiene más de 60 años, funcionando. Bueno, el ex rector de la Universidad de Buenos Aires, que hace poquito dejó su mandato, su cargo, hizo una trapisonda ahí que no se entiende muy bien. Deja de funcionar la dirección para dárselo, y se lo cedió a la Facultad de Psicología. Es allí en Caballito, en la calle Hidalgo y Díaz Vélez está. Bueno, quienes alguna vez cursamos un poco en la Universidad de Buenos Aires hemos pasado por ahí, porque era obligatorio hacerte los exámenes de como fuera la libreta sanitaria de así trabajar, es. Era la libreta sanitaria para aquel que estudiaba. A mí me tocó en la lejana época de 1973 hacerme los estudios cuando estaba ingresando. Claro. A la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, sí. Así que vos decís que tiene 60 años, bueno, estaba casi... Sí, 60, 70. Sí, sí, sí, 60, 60. Sí. Y vamos a hablar entonces con un trabajador, también de más de 30 años allí en ese lugar, Marcos Brito. Él fue delegado de los no docentes de ese edificio, de los trabajadores de ese edificio, para que nos explique un poco qué es lo que está sucediendo, a ver qué pasó ahora con el cambio de autoridades en la UBA, si hubo alguna, porque viste que todo esto se acuerda en el marco del consejo directivo de claro, y eso de la UBA, es lo que me llama la atención, que son todos los rectores, los representantes docentes, los no docentes, bueno, sí. El claustro académico. Claro, APUBA sabemos que son el sindicato de los no docentes, que es un gremio bastante burocrático. Uh-huh. Es un gremio bastante problemático, como la mayoría de los gremios, donde no le dan participación a sus trabajadores y demás, y rosquean con los funcionarios de turno. Sí, pero vos fíjate que esto tuvo un piquito así de noticia y después se apagó. Lo estamos trayendo hoy de nuevo aquí en Periodismo El Movimiento. ¿Vos qué opinás, Daniel, de este tema? Creo que es una política muy cuestionable, ¿no? Porque el servicio sanitario de la UBA es toda una tradición, como decían ustedes. A mí también me tocó pasar por la revisión médica, donde había controles de todo tipo, desde una radiografía de tórax hasta prueba de audición, pasando por la dentadura, lo que fuera. Uh-huh. Y bueno, parece algo de lo más adecuado que ese servicio exista y que pasen todos los estudiantes por allí, que se suprima o se lo subalternice, es preocupante, digamos. Pero además que no es una dirección de salud que solo se encarga de los ingresantes en la facultad, sino que les da el servicio de salud, de atención de salud, a todos aquellos estudiantes que no tengan ninguna cobertura social, ¿no? Funciona así. Sí, es claro. Curioso, pero yo creo también que tiene que ver con la moda de la tercerización. Seguramente bueno, va a lucrar, va a terminar llevándose parte del presupuesto a alguna empresa privada. Bueno, ya lo hablaremos con Marcos Brito. En la continuidad de este programa y en esta rápida apertura y presentación, vamos a tener otra entrevista muy importante, Daniel. Vamos a charlar sobre el avión espía. Sí, el supuesto avión espía. Vamos a conversar con una figura relevante en la investigación e información sobre este tema, que es una comunicadora venezolana, una joven comunicadora venezolana, Orlenis Ortiz, que ha logrado, entre otras cosas, un premio nacional de periodismo en Venezuela. Ahora está temporalmente en Buenos Aires y está muy ligada a... ella se autodenomina activista contra la desinformación, así que está muy dedicada a esclarecer lo que en su punto de vista son un conjunto de falsedades en todo lo relacionado con este avión, primero demorado en el aeropuerto de Ezeiza y ahora hace unos días con una orden de incautación por parte de un tribunal de Estados Unidos, con las consiguientes protestas internacionales. En fin, el tema se sigue complicando. Si bien hubo algún alivio parcial, como la revocatoria de la orden de la prohibición de salir del país de parte de los tripulantes, el tema se sigue complicando y, al menos para los no entendidos, parece parte de un gran absurdo, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo continúa esta historia. Y bueno, y después la columna tuya, justamente, Daniel, una temporada en el Ministerio de Economía. Bueno, adelantanos un poquitito de qué se trata. Sí, vamos a hablar de un libro de memorias o un diario de Juan Carlos Torre, un destacado sociólogo e historiador, que en los años 80, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, pasó como subsecretario por el Ministerio de Economía. El quinto piso, el libro se llama Diario de una temporada en el quinto piso. El quinto piso al que se alude es el del Palacio de Hacienda, sede del Ministerio de Economía, donde justamente están el ministro y sus colaboradores más inmediatos. Él relata esa experiencia y, además de ser un libro interesante por varias aristas, tiene la resonancia de que nos refiere a un gobierno en negociaciones interminables con el Fondo Monetario Internacional, afectado por elevadas tasas de inflación, temor a que se desate un proceso inflacionario aún más fuerte, a quedarse sin reservas. Es decir, algunas cuestiones que podría parecer al lector o al oyente desprevenido que se está hablando de estos últimos años de la realidad actual de Argentina. Así que no es un mero comentario decir que tiene una gran actualidad ese libro. Además, detalle menor pero no desdeñable, este libro alcanzó un nuevo nivel de conocimiento y una mayor cantidad de lectores cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que se lo había obsequiado al presidente Alberto Fernández, en alusión muy probablemente a estos puntos de contacto entre la realidad de más de 30 años atrás y la actual. Muy bien, muy bien, Daniel. Y hoy vamos a tener la particularidad de que nuestro panorama, ¿no, Luis? Nuestro panorama informativo va a estar, el panorama semanal va a estar dividido en dos partes. Sí, sí. ¿Y qué vamos a trabajar ahí, en el panorama semanal? Los algo terribles problemas, sí, que hay con los movimientos sociales. Hoy están todavía que no sabían si se quedaban o no se quedaban haciendo el aguante hasta mañana, porque si bien lo recibió el Ministerio de Economía, lo recibió el Ministerio de Economía, sí, pero no le dio ninguna respuesta. Y no les va a dar ninguna respuesta. Lo último que vi en Infobae es que se quedan nomás hasta mañana. Seguro. Ah, ya está, ya está confirmado, porque lo dijo Infobae. Sí, sí, puede ser porque ya lo venían diciendo la semana pasada. El tema es que ya se está volviendo algo muy recurrente, y como si fuera un hecho folclórico ya de la ciudad, lamentablemente. Y yo creo que no va a haber mucha respuesta. No sé los movimientos sociales más afines al gobierno qué actitud de, en estos últimos días, con tanto cambio y con tantas idas y venidas, qué actitud van a tomar. No sabemos, pero bueno, pero ya no charlaremos de esto, ya charlaremos de estos temas en su momento. Ahora nos vamos a ir nosotros cantando bajito para que después de esta presentación estemos arrancando con Rubén Dri, el último profeta, y la columna de nuestro compañero Alfredo Grande. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Cultura represora. Todos los caminos conducen a Roma. Hay que destruir Roma. Hay momentos en los cuales el reconocimiento es necesario, pero sobre todo el reconocimiento al conocimiento. Y el conocimiento desborda los márgenes de una universidad, de un estudio de posgrado, de cualquier disciplina o profesión. El conocimiento es algo así como un acto de verdad, y verdad entendida como la aproximación a lo fundante que nos constituye. Justamente, cuando hablamos de cultura represora, hablamos del fundante represor de esta cultura occidental, cristiana, capitalista, que nos constituye como sujetos, por supuesto, como sujetos del mandato. Pero, como esa inolvidable canción que canta Serrat, de vez en cuando la vida nos besa en la boca. Y en el caso del filósofo, el teólogo Rubén Dri, sucede eso. Tengo con Rubén Dri una profunda relación, lo cual no es lo mismo que una frecuente relación. He tenido el honor de presentar algunos de sus libros,

procesos de tercerización. Un poco lo que vamos a charlar también en nuestro panorama semanal, lo que está pasando con la obra social de los trabajadores de la ciudad, trabajadores y trabajadoras de la ciudad de Buenos Aires. Pero ya estamos comunicados con Marcos Britos. Hola Marcos, Darío Balvidares te saluda, ¿cómo estás? Darío, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bien, Marcos, acá estamos con Luis y con Daniel Campione, viendo, bueno, ¿qué está pasando con los servicios de salud en general y particularmente con esto que fue noticia hasta hace un tiempito, el tema de la sanidad escolar, la sanidad de la UBA, la sanidad estudiantil de la UBA, y ahora desapareció de la escena? Bueno, traigámoslo otra vez. ¿Qué tenés para contarnos, Marcos? Mira, la situación sigue siendo bastante parecida a la de hace, te diría, 4 meses, totalmente incierta. Hay algunos movimientos nuevos que pareciera que indican que tal vez no se pueda revertir lo desaguisado que armó Barbieri con Biglieri, pero eso no es ninguna seguridad. La realidad es que hoy el edificio de la calle Hidalgo está inactivo, sigue inactivo, prácticamente ha estado inactivo en los últimos 2 años y medio, producto de decisiones políticas de un contador público y de un psicólogo muy cuestionado por sus pares, por otra parte, que no han hecho ningún estudio serio ni no serio, no han consultado ningún comisión ni equipo de trabajo del área médica sanitaria, ni siquiera no sanitaristas, no han consultado legalmente las cosas en forma seria, y no hay ningún elemento que pueda avalar científicamente la barbaridad que han hecho. Marcos, lo pasaste muy rápido, 2 años con prácticamente inactividad. ¿Y qué ocurre con los estudiantes? Y los estudiantes sufren las consecuencias de la desinformación programada, una mecánica de trabajo que impidió que el estudiantado progresivamente a lo largo de muchos años, no es de esta gestión nada más, son muchos años de desinformación programada, de tal manera que la mayoría de los estudiantes no tiene idea de la existencia de un centro de salud que lleva adelante una política preventiva de detección temprana de patologías y de campañas de prevención sanitaria. Entonces, el estudiante vive condenado por esa falta de información, más el hecho de que la representación estudiantil de tipo sindical, como es la FUBA, se desentiende del tema. Uh-huh. Ahora, Marcos, porque hablamos de la dotación del plantel estudiantil de la UBA, pero ¿qué pasa cuando un estudiante ingresa, fundamentalmente en el CBC? Hoy se ingresa en el CBC. Hay que anotarse en el CBC y yo recuerdo en mi época, te anotabas, te decían, bueno, tiene que ir a algo, hacerse todo esto, no lo hacen más eso. O sea, hay una orden para todas las universidades de no hacerlo. No, para la Universidad de Buenos Aires está la orden de suspender el examen preventivo de salud producto o en razón de la pandemia. Bueno, pero eso fue, pero no. Antes de la pandemia se hacía. Mientras dure la ASPO, antes de la pandemia se hacía. Y la resolución que lo suspende dice, mientras dure el periodo de aislamiento preventivo obligatorio. Claro. Ahora, eso se terminó. Eso se terminó y sin embargo no la volvieron a implementar. Entonces, no se está haciendo. Es más, han quedado vencidos los reactivos en el laboratorio, muy caros, que por supuesto costó mucho comprarlo y quedaron vencidos. ¿Y el personal de salud? Y el personal de salud está en un estado de violencia laboral, porque lo tienen concurriendo a trabajar, entre comillas, concurriendo a cumplir funciones que no existen, porque no se está trabajando. Eventualmente, cuando hay algún chico que descubre que existe un área médica que lo pueden atender rápidamente, concurre a pedir turno, o llama por teléfono y pide turno, y descubre que está ese lugar y viene y los médicos están, y entonces se le da un turno con un médico que lo pueda asistir, pero es una asistencia primaria en salud de tipo consultorio. Ahora, ¿todas las facultades están de acuerdo con que esto suceda? Lo que pasa es que la resolución la tomaron entre... Hay que entender que la universidad no es la misma que hace 30 o 40 años atrás. Es una universidad en donde se vota a libro cerrado los acuerdos que se trenzan en comisiones. Entonces, eso complica mucho el debate, complica mucho el conocimiento, complica mucho que se entienda lo que se está discutiendo, y eso trae consecuencias como esta. Uh-huh. Claro. Que deja 300.000 estudiantes sin un centro de salud preventivo y de detección temprana, primario, pero fundamental. Daniel Campione te va a hacer una pregunta, Marcos. Sí. Y Marcos, ahora, que se deje languidecer, por ponerle un verbo suave al servicio de salud de la universidad de esta manera... Sí. ¿Tiene una lógica de ajuste de gastos, de supuesto ahorro? ¿Tiene una lógica de pasar sí, de un negocio? Para mí es una combinación. ¿Tiene la lógica que preside esta actitud? Sí, es una combinación. Por un lado, el resultado en términos costo-beneficio, entendido desde un punto de vista estrictamente capitalista, digámoslo así. En términos costo-beneficio, la inversión de dinero, la aplicación de dinero a áreas de salud preventiva y de detección temprana es improductiva, porque no hay ni siquiera aunque se arancelara, generaría, porque tendrían que arancelarla a costos prohibitivos, y estamos hablando de detección temprana y prevención. Se supone que tiene que ser masiva, si no, no tiene sentido. Entonces, el punto es que el resultado costo-beneficio es muy bajo, no genera rédito económico, no hay generación de capital. Y por otro lado, hay un pago a Viviería, a psicología, por favores que no conocemos cuáles son. Por el cual se le cede el edificio de la calle Hidalgo a la Facultad de Psicología para llevar adelante un proyecto que ya existe en el mismo edificio, pero en este caso sería exclusivamente para psicología. El tema es que de esa manera han generado una situación insólita, un limbo, porque todo el personal de salud médica o asistencial quedó sin tareas, el equipo de rayos quedó al divino botón. Los equipos odontológicos de última generación que se invirtieron para que funcionaran ahí quedaron cerrados y se están echando a perder por falta de uso. ¿Qué sé yo? Se llevaron los sillones odontológicos y no los devolvieron. Todo es así, ¿entendés? El laboratorio se le están venciendo los reactivos, que son carísimos. No se destinaron partidas para la compra de insumos, entonces ahora en este momento, si vos decís se puede trabajar y se podría empezar a trabajar a media máquina, mucho menos de lo posible, porque directamente no se han destinado partidas. Las partidas existentes en el presupuesto universitario de la UBA para este sentido, para este fin, no se destinaron, entonces no se hicieron las compras. La pregunta sería también, Marcos, bueno, todo esto que estás describiendo, toda esta desidia institucional, como para categorizarla un poco la situación, sí, ¿en qué va a derivar? Bueno, ese es el... Porque no se puede sostener en el tiempo de ninguna manera esto. No, ese es el problema de los problemas, porque como no hicieron ningún análisis responsable de la cosa, se encuentran con que el edificio es una cesión de un legado con cargo para la realización de esta tarea específica. Es decir, el edificio se diseñó arquitectónicamente para llevar adelante esta tarea de forma masiva en la población estudiantil. Ahora, era un legado con cargo, con lo cual, si el edificio deja de cumplir esa función, se abre la sucesión y el edificio va a parar a los herederos. Claro. O sea, ¿la simple desaparición es lo que se está programando? En realidad, no tienen mucha... La desaparición, sí, la planteó claritamente, muy claramente Barbieri. Dijo, la dirección de salud, las funciones de la dirección de salud van a ser cumplidas por los hospitales universitarios. Lo dijo así, sin ninguna vuelta. Como si los hospitales universitarios tuvieran toda la capacidad del mundo, ¿no? Claro, es decir, es un disparate desde el punto de vista médico asistencial evaluar eso como posible. Es más, podría ser posible. Ahora, el asunto es si vos vas a mejorar de esa manera o vas a empeorar todo. Si vos decís que de esa manera se mejora la asistencia, yo te digo bárbaro. Pero vos no podés sostener seriamente que la asistencia a los estudiantes de la UBA se mejora mandándolos a hacer odontología, laboratorio a la Facultad de Farmacia, asistencia médica al Hospital de Clínicas o a donde pueda. Claro. Porque es absolutamente disparatado. Daniel. Marcos, ¿qué cantidad de personal en total está afectado a esa área? A la dirección de salud. En este momento estaremos... ¿Está planteado cuál sería el destino? No, en este momento somos unas 60, 65 personas, no me acuerdo exactamente el número total del personal que trabaja, pero es alrededor de 60 personas. El destino prefigurado es incierto también, porque incluso han llegado a pensar en disparates como pasar el personal a Secretaría de Cultura, o no se sabe si una parte del personal pasaría a psicología, los médicos, la parte médica y asistencial de áreas específicas seguramente irían a parar a clínicas, pero nada está por ahora establecido en una resolución que diga hágase tal cosa. Claro. Me imagino miles de estudiantes entrando al clínicas en febrero para hacerse la revisación médica, ¿no? Claro, es decir, es inimaginable. No, eso es plantear eso es lo mismo que decir no se hace. La pregunta final, porque estamos terminando ya promediando la charla, la muy interesante entrevista que estamos haciendo con Marcos Brito. Marcos, La idea es la siguiente. ¿Cuánta, no sé si sabes o te metemos en un compromiso, ¿no? Sí. Pero, ¿cuánto insume del presupuesto de la UBA la Dirección de Salud? No, eso no sé, no sabría decírtelo hoy para nada. Lo único que sé seguro es que el resultante de la ecuación costo-beneficio es desmesurado en términos de una consideración de costo-beneficio de capital, estrictamente. Es decir, sin valorar que cuando nosotros detectamos una imagen en una placa que merece ser investigada por la posibilidad de cáncer, estamos haciendo un trabajo que no tiene precio. O cuando se detecta algún tema en el laboratorio que implica la necesidad de evaluar la dinámica de una posible enfermedad grave, no tiene precio. Eso no tiene precio. Claro. Entonces, no es un problema en última instancia del valor que tiene el costo de los materiales en relación al capital que ingresa a cambio de eso. No, claro, tiene precio. No, lo que tiene es el costo, como vos decís, de al no usar los instrumentos, los insumos que están allí disponibles, eso sí tiene un valor que se deprecia el, y que es la responsabilidad de la y seguro es la, pero además hay incumplimiento de los deberes de funcionario público flagrante. Eso es lo que te iba a decir, claro, flagrante incumplimiento de los deberes de funcionario público. Bueno, en casi todas las obras sociales ocurriendo esto, mirá lo que pasa en OSBA. En OSBA, bueno. Marcos, tenés un minutito para hacer el cierre. Un minuto. En realidad es un llamado a los estudiantes, porque es en beneficio de la del sector estudiantil exclusivamente el trabajo que hacemos nosotros. Entonces el llamado es que los estudiantes tomen en sus manos la defensa de su edificio, es de ellos. En realidad, desde un punto de vista estrictamente de política sanitaria, tendría que estar en manos de los estudiantes la dirección de salud. Porque es para ellos el trabajo que hacemos nosotros. Muy bien, Marcos. Muy buena reflexión esto, ¿no? Es decir, empecemos a poner algunas cuestiones en debate y en discusión de quién tiene que estar a cargo de qué. Lo mismo con otras obras sociales, ¿no? Que deberían estar también dirigidas por afiliados y los trabajadores y trabajadoras. Hay que democratizar en serio la gestión. Tal cual. Porque se habla de democracia y se vacía de contenido el término. Y participación. Claro. Marcos Britos pasó por el aire de La Colectiva, por Periodismo al Movimiento. Muchas gracias, Marcos. Y gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias, chao, Marcos. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Chao, muchas gracias. Bueno. Vamos a ir a un temita musical después de esta entrevista y nos vamos preparando para el simpático panorama semanal que vamos a comentar en unos minutitos. Graciela, Eta, cuando ustedes lo dispongan. Periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas Dramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, ya estamos promediando, casi vamos a llegar a la primera horita de Periodismo en Movimiento, y tenemos que charlar un poquito de los ajustes y los conflictos que se producen. Luis, habíamos charlado en la preproducción del programa con Daniel y con vos, que hay un temita que está medio escondido, que tiene que ver con los congelamientos. Claro, porque una de las medidas, entre todas las que tiró Massa, ya hace una semana que es ministro de Economía, de Producción y no sé de qué otra cosa. Agricultura y Pesca. Sí, bueno, toda la... Y tomó energía para... Todo. Que logró, entre paréntesis, sacar a los que tenía ahí agarrado con un tornillo grande en la silla, Cristina, ¿no? Sí, bueno, Cristina y los tenía atornillados. Eran de ella. Aunque algunos hicieron algún enroque y quedaron uno o dos, pero bueno. No, porque a mí me llamó la atención que una de las medidas que tomó Massa es el congelamiento de vacantes en los empleos públicos hasta diciembre del 2023. Que más allá si esto quiere decir que no van a tomar más personal, hay todos unos cientos de miles de trabajadoras y trabajadores de organismos públicos. Ojo, también lo incluyen a las provincias y a los municipios, que están precarizados, no tienen efectivización, no es trabajo indefinido. Son trabajo a término con contrato. Por ejemplo, mucha gente se les termina los 31 de diciembre. ¿Y qué va a pasar con esa gente? Porque se supone que si está congelada la vacante, bueno, por una decisión política, me imagino que no serán tan burdos, por más de que el Fondo Monetario le pida achique y ajuste y bajar el PBI, el déficit fiscal al 2.5%, van a despedir gente. No creo que se compren ese conflicto, pero y después hay mucha gente y no solo organismos también del Estado. Sí, ATE los incluye. ATE estuvo, claro, hoy en las movilizaciones junto con los docentes en varias, claro, provincias. Claro, los otros días yo hablaba con algunos trabajadores y trabajadoras de empleos públicos y les decía cómo lo ven, ¿no? ¿Cuál es la discusión? Porque ahí entra todo, entra docentes, entra salud, entra educación, entra administrativos de reparticiones públicas donde vas a hacer un trámite, el ANSES, la AFIP a nivel nacional. Entonces es un poco que no lo veo todavía ayer leí un comunicado de, como vos dijiste, de ATE Trabajo. ATE Trabajo es uno de los organismos de una de las agrupaciones del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde tienen es el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde los trabajadores van ahí a discutir sus conflictos sindicales, y vos sabés que muchas veces, a mí me ha pasado como tener que ir a discutir a veces una conciliación obligatoria en mi laburo hace años, y el chico que nos atendía, que era el conciliador, era contratado. Y nosotros claro. íbamos a reclamar entre las condiciones de trabajo de nuestro trabajador, el compañero bancario, que los efectivizaran. Y él era contratado, era una claro. cosa muy la gran loca. Paradoja, ¿no? Claro, era, bueno, y eso sigue existiendo. Claro. Los contratos basura. Totalmente. Los contratos de locación que inventó Cavallo, Daniel. Estás muteado, está muteado, Daniel. No te estamos escuchando. A ver ahora. Ahí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Señor, sí, señor. Bien. Decía que en el Ministerio de Trabajo es toda una tradición la de tener trabajadores precarizados. Es decir, la autoridad de aplicación de las claro. normas laborales, la que tiene la tutela del cumplimiento de las leyes de trabajo, leyes y otras disposiciones de trabajo, se encarga de violarlas sistemáticamente. Sí, sí. Y es cierto que el Estado tiene muchos empleados, no solo los transitorios, porque muchas veces se dice transitorios. La planta transitoria es algo que está en el régimen de la relación de empleo público. Claro. Pero es mucho, igual es un absurdo que alguien esté 15 años como en planta transitoria. Es una contradicción los términos. Ahora, peor todavía son los que están en esta modalidad que vos mencionabas, Darío, de locación de servicio o alguna similar, porque ahí no está reconocida la relación laboral. Están como monotributistas. Por lo tanto, están en negro, o al menos en gris oscuro o en marrón. Bueno, no hay reconocimiento de que se trata de un contrato de trabajo, sino se lo encubre como un contrato de otro tipo, no sometido ni a las leyes laborales generales ni a los estatutos propios de la administración pública. Así que este sí, seguro. Es un tema no, muy pero grave. Además, por el lado del trabajador o la trabajadora que está en esas condiciones, deja de tener, por ejemplo, ART. Tiene algún accidente de trabajo de traslado de in itinere de su casa al trabajo, de casa al trabajo, no lo cubren. Pero además, el propio Estado, que dice que tiene un déficit y que le cuesta, y que el argumento es que no tiene plata para pagar a los jubilados, y hay miles y cientos de miles de trabajadores que al estar en esas condiciones no hacen aportes previsionales ni a la obra social. O sea, es el mismo Estado el que está negando lo que ellos están diciendo que no tienen plata. Si efectivizaran, porque a ver, la plata de los contratados que son monotributistas los paga el Estado, de algún lado la saca la plata. No sé si la sacará del mismo presupuesto que es la de la partida salarial a los empleados públicos, pero de una o de otra partida es el Estado el que se hace cargo. Bueno, vamos a una breve tanda de la radio y enseguida Luis sigue efusivamente contándonos qué está pasando. ¿Estás escuchando? La colectiva, agitando el aire. ¿Estás escuchando La colectiva? ¿Estás escuchando La colectiva? La colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Te invitamos a dar una vuelta por En Más de un Bar, el programa en el que recorreremos la vida musical de un invitado sin que éste se entere siquiera que estuvo allí. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio La Colectiva. Conducción, Marce Lugosi. El arepa, las facturas, las tortas fritas, los fideos, las pizzas, los ravioles del domingo y hasta el pan dulce de Navidad van a estar hechos con trigo transgénico HB4. ¿Esto querés comer? El Gobierno Nacional acaba de aprobar el uso en nuestro país del trigo transgénico HB4, elaborado por la empresa Bioceres. El uso de este trigo transgénico no solo incrementa el uso de agrotóxicos, también genera un alto impacto en los territorios. Desmontes, desalojos de poblaciones rurales, degradación del suelo y contaminación del agua, entre otros. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero, mandan los fascistas. Otra forma de producción es posible. No podemos callarnos frente a un modelo que solo beneficia el interés económico del agronegocio, destruyendo el futuro de todos. Porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Con nuestro pan, no. Con nuestro pan, no. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputan la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Seguimos en Periodismo en Movimiento. Estábamos hablando sobre estos temas de la situación de conflictos que hay, ¿no? Laborales, sindicales y las medidas del gobierno. Y también, Darío, vos tenés datos y sabemos y hemos hablado y vos has escrito en Tramas.ar sobre la situación calamitosa que está la OBSFA, que es la obra social de los trabajadores y trabajadoras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que implica a todos. Sí, estamos hablando de alrededor de 270.000 trabajadores. Y jubilados. Con docentes incluidos y jubilados, ¿no? Y todos los trabajadores de la ciudad que son y que fueron. Bueno, la situación amerita que hay una deuda en OSBA de 4.000 millones. 4.000 millones. Esa es la base. Se cree que es más. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se cumple simplemente la ley que crea la obra social, que articula a la sindicatura y a la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires a hacer investigaciones periódicas, informes periódicos? El último informe que se conoce de la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires es del 2016. ¿Te puedo acercar una respuesta? Sí, dale. Esa auditoría, esa sabiduría, es del gobierno de la ciudad, pero justamente el gobierno de la ciudad, junto con el gremio más grande que integra el consejo directivo de la OSBA, son parte de lo mismo. No se van a auditar ellos mismos, no, para los, claro, para los chanchullos. De hecho, también se viola la propia ley que impide más de dos mandatos seguidos en los directivos y en los presidentes y vicepresidentes. De todas maneras, es una obra social absolutamente dirigida por el jefe de gobierno, porque tanto el presidente como el vicepresidente, si bien el presidente lo elige el gremio, en este caso es el SUTECBA, digamos, la burocracia sindical por excelencia de Amadeo Genta, uh-huh, que en este momento puso a su hermano como presidente, que ya había sido presidente en el 2008. Y entonces uno ahí huele el tufillo. Termina renunciando el vicepresidente Walter Correa, que era el chofer de el jefe de gobierno en el 2015. Yo lo digo, me sonrío, pero es patético, si no es que fuera tan serio. Bueno, si porque un ex chofer tenía la plata de la obra social. Si un ex chofer tenía el manejo de la obra pública nacional, ¿por qué no va claro, a tener claro la de una obra social? Pero lo interesante es que el 2 de mayo la nombra Agustina, el vicepresidente lo nombra directamente el jefe de gobierno, y la nombra Agustina Olivero de Magdalani, la hermana de Silvia Magdalani. Uh-huh. La hija de Silvia Magdalani, procesada por espionaje ilegal, uh-huh, en varias causas. Y se va, hace un par de días renuncia, porque todos están tratando de escaparse del chanchullo que es la obra social. Pero previamente, yo no sé si digo en la nota un dato de color, la verdad que es es de color muérdago, porque 300.000 pesos pidió autorización Agustina, la doctora Agustina, para remodelar su despacho. No duró ni 3 meses. Y entonces acá vale la comparación con el otro tema realmente imposible de soslayar, que tiene que ver con los anuncios que hizo ayer el propio jefe de gobierno Rodríguez Larreta, uh-huh, amenazando con la quita del adicional de un programa, Ciudadanía Porteña, que existe desde el 2005, la quita de 5.000 pesos para los vulnerados. Cuando digo los vulnerados, estoy hablando de los pobres, uh-huh, y estoy hablando de los indigentes. Que son y la vulnerados. Ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país y de muchos países, en la comparación, tiene que ver con que casi el 18% de nuestros habitantes, sobre 3 millones y moneditas de habitantes que somos, el 18% está por abajo de la línea de la pobreza, sumando pobres, pobreza e indigencia. Y quiere sacarles porque no mandan los chicos a la escuela, y dice el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, esto no es optativo para los padres, como si los padres optaran entre mandar o no. Va de la mano, porque de hecho la reglamentación de esa ley del 2005, una re-reglamentación que se hace en el 2014, la ley fijaba en el artículo 8 que el 75%, el subsidio era el 75% de la canasta básica alimentaria, que hoy está en 104.000 pesos a junio de este año. ¿Cuánto pagaba Larreta? 11.000 pesos, porque cuando modificó o reglamentó la ley, mejor dicho, modificó la ley. Yo no sé si esto es posible, creo que no, que una reglamentación va en línea, pero no puede violar ni derogar per se ningún artículo e imponer otro. Bueno, esto es lo que se hizo en ese momento. Y los 300.000 pesos para remodelar un despacho frente a la quita de 5.000 pesos, la verdad que es obsceno. Vos hablaste también de la renuncia de Magdalani, y también renunció, porque están huyendo, el representante de la Asociación de Médicos Municipales. Sí. En estos días, sí, que vos sabés que hubo un cambio en la Asociación de Médicos Municipales, el histórico Gilardi, otro burócrata, porque entre los profesionales, uh-huh, médicos hay burócratas también. Sí, sí, claro. No son solo los trabajadores de Overol. Renunció, se fue, y la conducción de esa obra social, además, también tiene un representante por UDA, que es uno de los gremios minoritarios docentes. Sí, pero es el gremio a nivel nacional. Ha molestado mucho a la UDA, la conozco de cerca. Sí, sí. No sé si Daniel querés acotar algo más. Ya vemos que está nuestra próxima entrevistada con nosotros. No, solamente que con respecto a lo que hablábamos, volviendo a lo del congelamiento de vacantes, es un clásico de las políticas de ajuste. Es lógico que esto esté presente. Yo lo había anunciado Batakis, aparte Silvina Batakis, y es como un ingrediente permanente de estas políticas que buscan el equilibrio fiscal exclusivamente por el lado del gasto público. Exacto. Gasto público, además, donde no distinguen gasto de inversión y aplican una lógica estrechamente financiera. Así que por ahí anda la cosa. Es una manifestación más de la orientación que está tomando el gobierno nacional en este momento, o la gestión económica del gobierno nacional en particular. Bien. Entonces, damos por finalizado el panorama. Estamos bien en los tiempos. Vamos a un temita musical y a nuestra entrevista con Orlenis Ortiz. Te pasó a buscar. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Y ya estamos de nuevo en el aire que nunca dejamos. Y ahora vamos a ir a la entrevista, muy interesante entrevista, con Orlenis Ortiz, periodista digital de Venezuela. Daniel, te cedemos el espacio para que comencemos esta entrevista. Sí, estamos aquí con Orlenis, que es investigadora y comunicadora política venezolana, joven investigadora y comunicadora, que se define como activista contra la desinformación y es una referente importante de consulta en redes sociales sobre la realidad de Venezuela en particular y de Latinoamérica en general. Ha sido Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 2022. La tenemos temporalmente en Buenos Aires y es quien más de cerca ha seguido el caso del avión venezolano secuestrado en Argentina, ha acompañado a la tripulación que está retenida en Ezeiza, ha investigado, organizado la información y, en sus propias palabras, actúa difundiendo la verdad sobre el tema en medio del mar de mentiras. Buenas noches, Orlenis, ¿cómo estás? Hola, Daniel, buenas noches. Compañero Darío, Luis, y bueno, a quienes nos estarán escuchando y nos escucharán seguramente más adelante. Orlenis, acá hemos cumplido 2 meses con el avión de la empresa Entrasur retenido en Ezeiza y ahora bajo amenaza de serle confiscado al Estado venezolano. Sigue habiendo tripulantes del avión con el pasaporte retenido y prohibición para salir del país. A todo esto aporta Estados Unidos con una orden judicial de incautación del avión que ha sido de origen judicial, pero que ha sido respaldada por el Departamento de Justicia de ese país. Nos gustaría saber qué evaluaciones haces al respecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el espacio, porque son espacios que realmente valoramos muchísimo para poder aclarar, para poder explicar, para poder dar a conocer la verdad en medio de, bueno, como bien dijiste, todo el tema de la lluvia de fake news de la que somos víctimas constantemente y que tenemos la responsabilidad y el deber de desmentir. Aquí desde el principio, y ya yo me incorporo al tema de la causa, digamos, o del caso propiamente, no de la causa en materia legal, sino del caso a partir del pasado 14 de junio, cuando amaneció en el hotel la gente de, ¿cómo se llama?, la gente de la policía que estaba haciendo el allanamiento en el hotel donde secuestraron todos los documentos de los tripulantes y todo eso. Yo ese 14 me iba a Venezuela, me retornaba a Venezuela, pero bueno, mi vuelo estaba por Conviasa, que es uno de los elementos que quiero tocar más adelante porque es una de las afectaciones como un efecto dominó que surgió a partir de la situación del avión de Entrasur secuestrado en Ezeiza. Entonces hubo allí afectaciones de ese tipo, postergaron varias veces ese vuelo y bueno, en consecuencia otros vuelos y por ahí un montón de complicaciones más. Pero en ese camino pues tomé la decisión de permanecer acá, acompañando a la tripulación, haciendo también acompañamiento mediático. Entonces allí logramos tener bastante contexto, muchísimos detalles y sobre todo insumos rigurosos que nos han permitido ofrecer la verdad y desmentir todo lo que se ha dicho en contra y con tanta infamia, ¿no? En el principio decíamos al 15 que hice la primera publicación de aquel hilo que llamamos hilo revelador, donde era explícitamente necesario mencionar cuál era el contexto geopolítico y más allá de la sola relación bilateral, ¿no? Veíamos en ese entonces un contexto de restablecimiento diplomático, el nombramiento de la embajadora de Venezuela en Argentina, hacíamos alusión también a la participación de Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas y bueno, el discurso notorio que tuvo en ese momento allá en Los Ángeles. Toda esta situación tenía todo que ver y sigue teniendo todo que ver con lo que está sucediendo, porque lo que yo particularmente he venido denominando en redes sociales y en toda entrevista que pueda compartir ha sido una operación político-mediática judicial. O sea, hay una altísima dosis de lawfare que, bueno, lamentablemente Argentina dado el entramado del Poder Judicial, tiene todas las condiciones para ejecutar impunemente y, por supuesto, con su brazo ejecutor indispensable y muy eficaz, que es el poderío mediático. Todas esas cuestiones tienen también que ver con cómo se está moviendo el tablero político internacional, cómo también se puede torpedear en varias direcciones. Decíamos al comienzo del contexto en ese entonces, en junio todavía, que tenía que ver con la estancia del presidente Nicolás Maduro en ese momento de gira justamente en Teherán. O sea, todo combinó para que precisamente acá terminara un avión venezolano que tenía una tripulación entre venezolanos e iraníes mientras el presidente estaba en Teherán, y en simultáneo pues todo lo que podían ellos disparar en ese sentido. Atacaban a lo interno la propia relación bilateral recientemente restablecida, atacaban hacia afuera, porque es parte todo esto también de la estrategia de bloqueo criminal contra el pueblo venezolano, mal llamadas sanciones, que son todo este conjunto de más de 500 medidas coercitivas unilaterales que se tiene contra Venezuela, y es parte de eso, parte del robo de los activos en el extranjero del pueblo venezolano. Y esta, bueno, es una muestra más que lamentablemente estamos viendo cómo sigue pasando y sigue quedando pendiente saldar justamente lo que está sucediendo. Orlenis, acá asistimos a un escrito de la fiscal de la causa, donde se habla de que se está investigando si bajo una apariencia de actividades lícitas, en realidad esa apariencia juega como pantalla para actividades que puedan atentar contra la seguridad nacional. Un nivel de vaguedad importante nos parece por acá. No sé qué opinas vos. Bueno, y hay un elemento que yo invito a quienes nos estén escuchando a tener muy en cuenta y presente, y sobre lo que tenemos quienes comunicamos que hacer énfasis, porque, por ejemplo, cuando leemos el fallo judicial o leemos la razón de la imputación y el expediente de la causa y todo este tema, cuando buscas la razón de la imputación, está escrito por determinar. Es decir, no tienen una causa específica, perdón, una acusación específica firme planteada, porque no hay delito, no hay ningún tipo de elemento que compruebe. En todo este tiempo han estado analizando cientos y cientos de insumos probatorios, donde ninguno le arrojó ninguna confirmación de todas las suposiciones, las hipótesis, las presunciones que se han hecho de la parte querellante y del propio tribunal. Cuando se lee precisamente ese asunto del más reciente fallo del juez Villena, se puede leer textualmente cómo dice que no se ha encontrado nada que compruebe todo esto, pero a pesar de eso siguen las dudas de parte del tribunal sobre la supuesta fachada que representaría el tema de que la empresa se dedica al transporte comercial y a la ayuda humanitaria y todo este tema aéreo. Entonces es bastante irrisoria la cuestión judicial. No podemos sino irrisoria y peligrosa, porque si bien es indignante cómo se está comportando todo esto, y a pesar de que la tripulación, que también donde tenemos también que hacer énfasis, porque no solamente se trata de un bien nacional que es el avión propiamente, sino de 19 personas, donde hay 14 venezolanos, entre ellos una mujer que tiene 2 meses sin ver a sus 3 hijos. Hay también algunos tripulantes con condiciones de salud, especialmente los iraníes. Entonces hay un contexto bastante complejo que tiene carácter humanitario, pero decía que a pesar de que no se están violando gravemente los derechos humanos de la tripulación, pues sí se está violando sus derechos en general, se está violando la soberanía venezolana, se está violando el derecho internacional en múltiples convenios, en múltiples normativas, y esto todo tiene un cóctel de incumplimientos y de, bueno, ilegalidades. Entonces, a pesar de que eso pueda darnos risa por lo vacío que es, por lo hueco que es, cuando tú conversas con algunos especialistas, abogados de distintos países y sobre todo aquí en Argentina, no hacen sino quedarse estupefactos en medio de la risa y la sorpresa y la indignación de todo lo que está pasando, porque esto representa también una amenaza en términos regionales y en términos mundiales, porque se está creando un precedente gravísimo de cómo una potencia extranjera puede, que es la estadounidense propiamente, puede hacer con la complicidad de sus países subordinados a él, pues hacer lo que les dé la gana violando cualquier sistema judicial de cualquier país. Acá Darío Valvidares te quiere hacer una pregunta. Orlenis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo esto... Hola Darío, feliz noche. Igualmente. Todo este tema que vos estás describiendo con una claridad meridiana tiene sus inicios en un informe, en un supuesto informe del FBI y en una denuncia de la DAIA. Es decir, ¿cómo ven ustedes esta impronta por la cual la justicia argentina estaría tomando cartas de esta manera que lo está haciendo, ¿no? Bueno, allí tiene que ver todo con aquellos... Vamos a primero mencionar un elemento clave, y es cómo se ha instalado el psicoterror contra el pueblo iraní en el pueblo argentino a través de una operación mediática histórica que tiene décadas, a partir de aquel atentado contra la sede de la AMIA hace unos años, que, bueno, para quienes no sepan y estén escuchando por ahí en internet, es esta organización de la comunidad judía muy importante y muy relevante en Argentina, y bueno, aquella también contra la embajada de Israel. En ese momento, pues, se culpa a los iraníes, a Irán como tal, como autora, como ejecutora y afines, pero nunca jamás, a pesar de que todavía hoy los funcionarios de esa institución siguen afirmando que fue Irán, legalmente no vas a encontrar absolutamente nada que realmente diga que fueron ellos. Entonces, a partir de todo el poderío, insisto, mediático que existe acá, que es sorprendente, yo de verdad digo que el resto de los países que nosotros teníamos allí como malos o terribles, aquí es realmente, aquellos están en pañales respecto a los que están acá. Entonces, históricamente se ha posicionado de manera muy eficaz en el imaginario colectivo argentino ese terror, esa paranoia permanente contra los iraníes, que los hace asociar cualquier cosa que se parezca o que sea iraní con el terrorismo, y eso le da, bueno, toda la cabida al Poder Judicial a aplicar cualquier cantidad de cosas infundadas y valiéndose de suposiciones y de un montón de actuaciones irresponsables. Ese es el punto de partida, y en ese momento no parte en principio del FBI, parte de, y de hecho lo en su momento se lo adjudicó Paraguay, que dijo en aquel momento, todavía a principios, la segunda semana de junio, cuando asumió, que había sido quien alertó al resto de los gobiernos que venía una aeronave con destino a Buenos Aires, supuestamente muy sospechosa por el hecho de que tenía una tripulación venezolana e iraní. Y bueno, eso desencadenó un montón de cosas más, generó también la actuación de Uruguay bajo, por supuesto, cualquier llamado telefónico de Washington, evitando que en aquel momento, y es otro dato, el tema de revocar, porque muchos medios dijeron no, que no le permitieron el aterrizaje en Uruguay para una parada técnica de combustible. No es tan simple, es peor, porque en ese momento lo que se hizo fue revocar un permiso que ya había sido autorizado, que se revocó además en el aire y que puso en peligro la tripulación y la seguridad operativa. Discúlpame, la búsqueda y aparece el FBI. Te interrumpo por esto, te interrumpo por esto, porque como estás justamente en los inicios, el primer tema es que el avión venezolano salió de México para aquí. Sí, sí, sí. Ahora, ¿todo esto por qué no pasó en México? Es decir, ¿cómo ven ustedes tal vez la creación de este plan? ¿Por qué en México no sucede nada y sucede en Argentina? Bueno, fíjate que hay una cuestión que no ha salido demasiado en la palestra, y es que una cuestión previa al tema de México. Eso fue el 3 de junio y la aeronave había justamente viajado ese mismo 3 de junio a Surinam por una cuestión de llevar ayuda humanitaria por un desastre que había sucedido allá. Ese mismo 3 entregan esa ayuda humanitaria y vuelan a México, a Querétaro específicamente. Van para allá porque, bueno, el contrato estaba allí. Tienen allí recopilan todo lo que tenían como mercancía que traer hacia Argentina y todo este tema, pero manifiestan la tripulación, yo que he tenido el privilegio de poder estar con ellos en reiteradas oportunidades, conversar y conocer cronológica y anecdóticamente todo lo ocurrido, comentaron que en México también hubo una muy particular revisión de sus pertenencias, o sea, no estaban siendo tratados como habían sido tratados en tantísimos países del mundo a los que habían viajado para llevar cualquier mercancía o cualquier ayuda humanitaria. Entonces, eso no pasó a mayores, se consideró un primer momento que podía asociarse un poco a la lógica mexicana por el tema de los carteles y todo eso, relativamente normal, entre comillas, pero eso realmente pasó a mayores. O sea, por ejemplo, que en la revisión que le hicieron, a pesar de haber pasado por el tema de los perros, los rayos X y todo eso, todavía les hicieron revisiones exhaustivas de la maleta y tal. Salen de México, pasan a Venezuela, recargan combustible y salen directo a Ezeiza, donde, bueno, ya sabemos que no pudieron aterrizar, luego van a Córdoba, esperan, regresan a Ezeiza y a partir de ahí es que empieza la locura. Y bueno, Nos corre el tiempo, te pediría si querés hacer un brevísimo cierre, como para coronar esta tan interesante entrevista, y por supuesto el tema sigue vigente y en algún momento podemos llegar a volver a hablar, pero te pediría eso, un brevísimo comentario de cierre. Sí, claro que sí. Bueno, sabemos que esto es un tema larguísimo y complicadísimo de explicar en tan corto tiempo, pero igual, la situación actual ha cambiado un poco. Vimos al gobierno venezolano ya tomando una postura más firme o más pública o más fuerte, digamos. Ahora más bien responsabilizando al gobierno argentino por la inoperancia o por, bueno, todo lo que ha sucedido, y además responsabilizándolo por lo que pudiera suceder con la aeronave y con la tripulación. En la actualidad fueron entregados algunos pasaportes a 12 de los 19 tripulantes, pero eso no implica que puedan salir de inmediato, porque eso pasó de hecho la semana pasada, ya hoy es miércoles nuevamente, y siguen espera todo el tema de las apelaciones que hizo la fiscalía, las apelaciones que hizo la defensa también a una parte del fallo del juez la semana pasada. Todo eso está en curso. Yo les invito a quienes quieran conocer más sobre este tema también a profundizar en, bueno, si se puede aquí que valga el espacio, a las redes sociales, que he mantenido ahí muchas publicaciones, fundamentalmente en el Twitter, @orlenisob, y les invito a estar muy pendientes porque al cerrar la semana vamos a estar compartiendo la cronología detallada que tiene los insumos en orden cronológico, insumos de rigor, insumos oficiales, testimonios de la tripulación, todo el seguimiento que hemos estado haciendo se concreta en la cronología que sigue siendo a estas alturas, 2 meses después, necesaria para que las personas puedan comprender con qué se come esto y que pueda también dimensionar que esto no se trata solo de un tema de Argentina ni tampoco la relación bilateral Argentina-Venezuela. Tiene todo que ver con el desenvolvimiento de la política y la geopolítica internacional. Así que, bueno, todavía queda camino por andar al respecto. Orlenis, muchísimas gracias. Compartimos la invitación a todas las personas motivadas por el tema que consulten esta cronología en las redes, y bueno, la mejor de las suertes en esta tarea informativa y nuestro agradecimiento amplio para vos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Daniel. Darío y Luis, bueno, un abrazo y estamos en contacto. Buenas noches. Y por supuesto te invitamos, cuando quieras, a escribir algún artículo para nuestro portal de noticias tramas.ar. A la orden, claro que sí. Muchas gracias. Muy bien, hasta muy pronto, gracias. Y ahora, en la continuidad, vamos a una tandita y volvemos. Volvés vos, Daniel, con tu columna. Exacto. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Hola. Sí. Yo lo digo. Están escuchando La Colectiva 102.5. La radio. La Colectiva. Radio La Colectiva. Morites. Miles de horas de ensayo, cientos de mensajes en WhatsApp, domingos sin descanso, todo sea por grabar. Somos una banda, el programa que entiende el largo camino de llegar al disco. Martes y jueves a las 13, por La Colectiva. Sí. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas que Dramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. ¿Para qué los libros? ¿Para qué, Dios mío? Y este amargo libro de la vida enseña. En la biblioteca, libros que no muerden, que acarician. Bien, en esta entrega de la biblioteca nos queremos referir a un libro de Juan Carlos Torre, Diario de una temporada en el quinto piso, que lleva por subtítulo Episodios de política económica en los años de Alfonsín. Juan Carlos Torre es un destacado sociólogo e historiador, como decíamos al comienzo, que tuvo un paso por la función pública desde los inicios del gobierno de Alfonsín, ahí al borde del comienzo de 1984, hasta casi el fin de ese gobierno, acompañando la gestión de Juan Vital Surruil, que fue primero secretario de Planeamiento y después ministro de Economía de Raúl Alfonsín, recordado en gran parte por el Plan Austral, ese cambio de moneda y política antiinflacionaria de shock que aplicaron a mediados de 1985. De libros como este se suele decir cosas del estilo de que, pese al tiempo transcurrido, es de pasmosa actualidad. Y más allá de que eso es casi un lugar común, en este caso es acertado como comentario. Porque ¿con qué nos encontramos en el libro? Con una gestión de la política económica y con un gobierno tironeado por el Fondo Monetario Internacional, por otros organismos financieros internacionales y por un conjunto de bancos y otras entidades acreedoras que impulsaban ya entonces una política de ajuste, de reducción de gastos, de austeridad, como la llaman, en función del pago de la deuda externa, un problema que ya afectaba a nuestro país muy gravemente. Y ahí tenemos, frente a esta problemática, un elenco de economistas y un sociólogo, Torre, gente de esmerada formación intelectual, que venía en algunos casos de militancia o al menos de cercanía con posiciones de izquierda en las décadas anteriores. Había quien sufrió el exilio o el exilio interior, a veces tan sufrido y riesgoso como el exilio exterior, y sin embargo venían con la idea de que lo ocurrido en los años 60 y 70 había sido un gran error y que había que optar por políticas dentro del marco de la democracia representativa, una institucionalidad que ya no se cuestionaba, y dentro de la economía capitalista, tipo de relaciones sociales que tampoco se persistía en impugnar. Dentro de esos parámetros lo que postulaban como ideal era, por un lado, la modernización del país, término ambiguo y discutible, y la racionalidad de las políticas de Estado en general y de la política económica en particular. ¿Qué era esa racionalidad? En 1985, cuando acceden a la conducción del ministerio, era ajustar, negociar con los acreedores internacionales, contener los aumentos de salarios, recortar aquellos sectores del aparato estatal que tenían una larga tradición, pero ya ellos veían como ineficientes o como producto de un Estado sobredimensionado. Hay que señalar, por ejemplo, que ya aparecen en la temática de este equipo de Surruil las privatizaciones. Se habla, por ejemplo, de la privatización del polo petroquímico Bahía Blanca y de la empresa Somisa, en la idea de que el Estado tenía que dejar de ser empresario, tenía que dejar sobre todo las actividades de producción. Aparece la idea de una reforma laboral, término con el que venimos bregando hasta la actualidad, y por supuesto veían como rivales para la realización de estas políticas al peronismo, al que caracterizaran como demagógico y proclive al derroche, al sindicalismo, y no cuestionaban al sindicalismo combativo, mejor dicho, perdón, no cuestionaban al sindicalismo más burocratizado, al que podía representar en esa época Lorenzo Miguel, sino a la dirigencia sindical que tendía a llevar adelante al menos la lucha salarial, llevar adelante paros generales, etcétera. Estaban del lado de enfrente de ese sindicalismo porque consideraban que los aumentos de salario eran una base de la inflación y, por lo tanto, la lucha antiinflacionaria, que era una prioridad absoluta para ellos, estaba asociada a el no aumento de salario. Inclusive es muy importante también el hecho de que la inflación era altísima en ese momento. Altísima quiere decir exactamente eso, el superlativo no es gratuito. Hubo meses de 20% de inflación mensual, de 30% de inflación mensual, o sea que aún para los catastróficos niveles inflacionarios de hoy era mucho más elevada. ¿Cuál era la consigna? Evitar que se cayera en la hiperinflación. Todas las medidas, o gran parte de las medidas, apuntaban a eso o tenían como justificativo la lucha contra eso. Lo que condujo, al cabo de unos años de esta gestión Surruil, a la hiperinflación. Y ahí tenemos un ejemplo aleccionador de la trampa de estas políticas de ajuste y la trampa de la negociación interminable y el sometimiento ineludible al Fondo Monetario y a todo el complejo del capital financiero internacional. En nombre de evitar una catástrofe, se suele terminar cayendo en eso mismo que se quería evitar. Y esto creo que tiene que ver con la actualidad del libro. Cristina Fernández de Kirchner le regaló este libro al presidente Alberto Fernández, como presentándoselo como una especie de lección a tomar. Y bien, hoy vemos a la vicepresidenta avalando a pleno una gestión orientada a profundizar el ajuste, lo que nos hace dudar de si ella misma aprendió de la lectura de este libro, que afirmó haber recorrido sus páginas antes de regalárselo a Alberto Fernández. El libro como tal, como obra, es muy útil, por más que se pueda tener profundas discrepancias con el enfoque de Torre. Es muy llevadero para su lectura, pese a la extensión, es un libro de más de 500 páginas, y constituye una fuente de información interesante porque pinta mucho la cocina del gobierno del Estado y de una conducción económica. Esto no es tan frecuente que aparezca escrito en un libro. y además lo hace con este diario que, si le creemos al autor, y no hay por qué desconfiar de ello, no fue tocado para nada. Es las mismas anotaciones que él hizo allá por 1984, 85, 86, que están volcadas y presentadas hoy al lector sin ninguna arreglo ni corrección posterior. Así que, como conclusión, diría que, por un lado, es un libro recomendable, que además, desde una perspectiva crítica, nos trae la reflexión de qué significa hacer política económica en medio de las restricciones impuestas por los organismos financieros internacionales, sobre todo cuando no se tiene voluntad de hacer cambios profundos, cuando se acepta lo existente como algo que hay que administrar y no variar. Y sobre todo, Daniel, ¿cuáles son los resultados? Que es ineludiblemente siempre los mismos. Exactamente, lo dije antes, pero está bien remarcarlo. Para evitar peligros, se incurre en un peligro aún mayor. Muy bien, muchísimas gracias por tu reflexión, que vamos a seguir charlando dentro de unos minutitos. Vamos a un tema musical. Pedida también, este tema fue pedido por nuestro compañero Daniel Campeone. Estoy tocando fondo, Viuda e Hijas de Roque en Rol. Estamos hasta el fondo, con el fondo, y estamos llegando al final de Periodismo al Movimiento aquí en La Colectiva. Y vamos a nuestras palabritas finales. Tenías algo para comentar, Luis. Sí, hoy estaba anunciado que el ministro Massa iba a dar el dato del aumento de jubilaciones que tenía que ser ahora por lo que plantea la ley de movilidad. Bueno, resolvió subirla el 15,53% en septiembre, y además el gobierno va a pagar un bono de hasta 7,000 pesos durante 3 meses. ¿De cuánto es ahora? Yo no me acuerdo. No, ahora no hay bono. No, la mínima. De 42, porque ahora se va a ir con este aumento del 15,53 a 50.353 pesos. En septiembre, o sea, lo van a cobrar en octubre. No, no, lo cobran en septiembre. Ah, para cobrar en septiembre. En septiembre. Este bono, bueno, va a ser. Dice que los 7.000 pesos va a ser un refuerzo por el impacto inflacionario. Y claro, 8% en julio de inflación. Sí, pero 7.000 pesos no es nada. Por eso, absolutamente nada. Pesos. No compras ni medio changuito, y ni hablemos jubiladas y jubilados si tienen que comprar remedios, ¿no? Acá dice que el bono, que va a ser de 7.000 pesos, va a ser pagado entre septiembre y noviembre. En diciembre va a tener lugar el próximo incremento a través de la ley de movilidad. Dice que el esfuerzo alcanza a unas 6 millones de personas y dice que es el 85% de los jubilados. Y acá hay una trampita. Estos 7.000 pesos es por el mínimo, pero va a ser escalonado hasta bajar a 4.000 para quienes cobren dos jubilaciones mínimas. Hasta dos jubilaciones mínimas va a ser un escalón que te van a tirar. Vos me preguntabas. Claro, la jubilación después desaparece y lo que te queda es el 15% de la nada, porque si ya ese 15% cuando lo cobren. Ellos especulan con que el próximo aumento por ley de movilidad va a ser en diciembre, entonces ya compensaría esos 7.000 pesos el supuesto porcentaje de aumento. Lo que estoy tratando de razonar, y por ahí Daniel quiere meter algo, el 15% que va a dar ya está licuado en la mitad por el 8% de la inflación que tenemos de julio, y vamos a ver cuánto va a ser la de agosto con el aumento de las tarifas. Pero Darío, vos diste el dato hoy, por los chicos que le sacan el subsidio, que el mínimo era 104.000 pesos en junio. Bueno, imagínate, estamos hablando de la mitad, 50.000 pesos. De la canasta alimentaria familiar. Y vos me preguntabas cuánto era el mínimo ahora. Sí. El salario, el haber mínimo jubilatorio ahora son 37.525, que se va a 50.353. Nada, en lo que va del año dice que la jubilación aumentó el 73,3%. Dice que el Poder Ejecutivo hace el cálculo que supera en un 7,9% el índice de inflación. Claro, pero ¿de qué inflación? Ya no, pasó. ¿Y sobre qué salario? Por eso. Un salario que era paupérrimo el año pasado. Daniel. Sí, creo que el tema jubilatorio forma parte de la lógica general del ajuste. Y vos decías, Darío, ¿a cuánto se va a ir la inflación con el aumento de tarifa? Y ahí tenemos otro ejemplo. Claro. Porque se hablaba en época de Martín Guzmán y en el breve interregno de Silvina Batakis de que aproximadamente un 10% de los usuarios de electricidad y de gas iban a ser los afectados por la pérdida total del subsidio. Y ahora resulta que cerca de un 30% del total de usuarios no se anotó para mantener el subsidio por las razones que sea, y eso ya quedarían directamente afuera, no se revisa nada, y además para el resto hay este límite de los 400 kilowatts, y el excedente sobre eso no hay subsidio. Y 400 kilowatts mensuales es un consumo bastante moderado en el sobre el cual está buena parte de los usuarios. Así que ahí tenemos otro rasgo del ajuste y del endurecimiento de estas políticas, porque ajuste venía produciendo, pero ahora lo que hay es un torniquete, un apretón más que todo indica que va a ser muy fuerte, y que además, obviamente, afecta la inflación, directa e indirectamente. Seguro, sí, sí. Bueno, el tema, como lo estaba señalando vos, si el aumento de tarifas iba a tocar primero al 10%, después al 30%, Y ahora se establece otra restricción, que es, como bien decías, Daniel, el consumo. ¿Esto para qué? ¿Cuánto tienen que ganar las empresas? ¿Por qué el Fondo Monetario pide aumento de tarifas? ¿El gobierno va a recaudar más impuestos en función de esto? ¿Va a tener dólares? No, porque esto tiene que ver con los pesos. ¿No ganaron lo suficiente durante los 4 años del macrismo? Yo me pregunto si el que tiene el 23% de Pampa Energía, para dar un ejemplo, Marcelo Midlin, amigo de todos, tiene 360 millones de dólares de fortuna personal. No lo digo yo, no lo dice Periodismo en Movimiento, lo dice la revista Forbes. 360 millones de dólares de fortuna personal, sin contar las empresas. Si en esa misma empresa tiene una participación del 8%, el secuestrador del lago escondido, Joy Lewis, ¿no están ganando lo suficiente? Y entonces dicen que no pueden sostener las tarifas porque van a pérdida. Yo creo que el gobierno es cómplice, todos los gobiernos, por estos temas que vos decías, Daniel, de razonabilidad, estas palabritas que fueron parte enquistada del vocabulario neoliberal, de la economía neoliberal capitalista, en el fondo, y que lo naturalizan. El cansancio de la población va a llegar, porque no se puede naturalizar no comer ni no calefaccionarse cuando hace frío. Vamos llegando al final. Últimas palabritas para ustedes. No, nos vamos ya. Gracias, Graciela. Gracias, la compañera Eta, siempre. Te tenés que acordar de la letra griega. De la letra griega, Eta. Chao, Daniel, nos vamos. Chao a todos, gracias a todos los que participaron en el programa y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles. Bueno, se escuchan ustedes el próximo miércoles. Exactamente. Hasta pronto. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva, FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar.